Sí. Bueno, bienvenidos a esta tarde de domingo. Yo soy Fernando López DJ y esto es Beats Life con el mejor sonido house y el mejor sonido techno. Y vamos a mandar un gran saludito a toda esta gente que está aquí en Facebook con nosotros. Recordaros que nos podéis escuchar en Facebook, en YouTube, en Periscope y en Twitch, ¿eh? Well, I keep on walking.

ya lo sabes, no lo olvides, yo soy Fernando López DJ. Y los domingos por la tarde se llaman Beats Life. Hoy nos bajamos un poquito de BPMs para terminar la semana bien, ¿eh? Y voy a mandar un saludito aquí a mi paisano que está en Facebook. Y mandaros un saludito muy grande a todos, ¿eh? Ya lo sabes, no lo olvides. Esto es Beats Life. Sonido techno, sonido house. Y como siempre, vamos a darle caña, gente. We'll be right back. Bye. looking for the fight of a life. In the real-time world, no one sees it at all. They all say she's crazy, yeah. Lucky rhythms to the beat of her heart, changing moment into love. She has danced into the danger zone when the dancer becomes the dance. Can't cut you like a knife if the gift becomes a fire. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac on the dance floor. And she's dancing like she's never danced before. She's a maniac.

ya lo sabes, María Teresa, este temazo va para ti, ¿eh? Illusion, pain and fusion. Fernando López DJ. Y estás en Beats Life, ¿eh? Todo un clasicazo. Uno de mis temas favoritos. vamos a darle caña. Renegade Master. Renegade Master. Renegade Master. Con este tema nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? Ha sido un auténtico placer pinchar para todos vosotros en esta tarde de domingo. Con esto me despido. Nos vemos la semana que viene con todo esto y mucho más.